Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Las noticias de esta semana están muy musicales. Por ejemplo, una película inspirada en The Smiths llegaría el próximo año. Esta contaría la historia de la separación de esta banda, estaría obviamente ambientada en los 80s y contaría con un aproximado de 20 canciones de la famosa agrupación inglesa. Shop Filters of the World sería el nombre del film. La cantante de 62 años, Madonna, ha anunciado que trabajará en una película autobiográfica que ella misma dirigirá. Tendría como co-guionista a Diablo Cody y hablaría sobre el increíble viaje de su vida, es decir, sobre todas las experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera artística y de su vida personal. Esto significaría el regreso de 9 años de silencio del mundo del espectáculo de la famosísima Madonna. Y la serie de la pareja más tóxica de la televisión regresará en una tercera temporada para el 2021 y por Netflix. Les hablo de You, que viene más psicópata que nunca, según se ha dicho. Las grabaciones iniciarán en noviembre de este año, así que lo más probable es que en marzo del 2021 tengamos una nueva temporada de esta serie. Había un rumor muy fuerte sobre la posible película que protagonizaría Tom Cruise en el espacio, sí, así como lo oyen. Pues ya esto dejó de ser un rumor, está confirmado, ya que esta semana la información fue corroborada. Tom Cruise estaría viajando a la Estación Espacial Internacional en octubre del 2021 y estaría en una colaboración de Elon Musk a través de su empresa SpaceX y la NASA. La cinta será dirigida por Doug Liman detrás de proyectos como Al filo del mañana e Identidad desconocida. Esta sería la primera película grabada por fuera de la Tierra. Imagínense eso. La película Muerte en el Nilo, basada en la novela policíaca de Agatha Christie, llegará a la pantalla grande próximamente. El tráiler nos deja con muchísimas ganas de verla. Estará dirigida por René Brack, protagonizada por el mismo director, Gal Gadot, a quien conocemos como La Mujer Maravilla. También estará Armie Hammer, a quien vimos en la película Call Me By Your Name, y Emma McKee, a quien vimos recientemente en la serie de Netflix Sex Education. Y ya que tocamos el tema de Sex Education, quiero contarles que Jason Isaac, a quien vimos haciendo de Lucius Malfoy, el papá de Draco Malfoy en Harry Potter, se une al elenco de la tercera temporada de Sex Education. Y con ello se abre la posibilidad de que esta serie se estrene aproximadamente en marzo. Todavía no hay información oficial, pero varios medios han apuntado a que esa sería la fecha en la que probablemente veríamos la tercera temporada de esta serie. Y la famosa serie The Boys de Amazon Prime, que actualmente se encuentra en emisión, aunque no sé si emisión sea la palabra correcta hablando en estos tiempos de virtualidad y streaming y todos estos temas, pero bueno, ahí está, estrenando sus capítulos cada semana, prepara un spin-off solo para adultos. La serie también se renovará para una tercera temporada y según lo que se sabe, el spin-off se basaría en una vida universitaria de estos superhéroes y los retos de esta universidad de educación súper. Así que vamos a ver qué nos trae este pequeño universo que se está creando alrededor de la serie The Boys. Y vamos a revivir traumas infantiles con esta película que recientemente nos ha dado una noticia, y es que hay una segunda parte de La Pasión de Cristo, La Resurrección. Digo traumas porque la vi cuando era una niña y evidentemente es una película bastante violenta y fuerte, pero bueno, les cuento. Está en marcha una nueva película, esta vez pues los sucesos serían lo que sigue después de la muerte de Cristo, es decir, la resurrección. Así lo confirmó el actor Jim Caviezel, quien hizo al mismo Cristo en la película. Él ya realizó una lectura de guión y confirmó también que Mel Gibson volverá como director. Se prevé que la película sea estrenada en Semana Santa del 2021 y ya, eso es todo. Y para los fanáticos de DC Comics, sé que hablo mucho de DC Comics, pero es que todas las semanas salen muchas noticias sobre esto. El Snyder Cut, al principio se había dicho que este reestreno de la Liga de la Justicia no grabaría nuevas escenas, sino que utilizaría las que fueron grabadas para el estreno de la Liga de la Justicia. Sin embargo, recientemente se ha anunciado un aumento de presupuesto que permitiría grabar nuevo material. Así que vamos a esperar la ampliación de estas noticias, porque al parecer todavía no se sabe nada sobre Flash ni sobre Aquaman, pero lo que sí se sabe es que podríamos ver nuevamente a Batman y a la Mujer Maravilla y a Superman, así que esperemos, yo les estaré contando más noticias sobre esto. Señores, y Disney lo ha vuelto a hacer. La actriz afroamericana Yara Shahidi ha sido la elegida para interpretar el papel de Campanita o Tinkerbell para el live action de Peter Pan. Esto ha generado mucha polémica porque al parecer se evidencia que hay una inclusión forzada que no corresponde a lo que varios sectores culturales y sociales exigen. ¿Usted qué opina? Y Cherry sería el título de la nueva película de los hermanos Russo, que sería protagonizada por Tom Holland y Ciara Bravo. Ha sido adquirida por Apple TV Plus para estrenarse en el 2021. La historia nos hablaría de un soldado que vuelve de la guerra de Irak, sin embargo tiene graves secuelas y termina convirtiéndose en un ladrón de bancos. Esperemos que nos sorprendan los hermanos Russo y Tom Holland, que siempre ha dado de qué hablar con sus actuaciones. Y no perdamos más tiempo, hoy les traigo dos súper recomendados. El primero es la película Seven, que en el pasado 15 de septiembre estaba cumpliendo años de estreno. Se estrenó en 1995, es una película dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman, Jeanette Patrol, Kevin Spacey, haciendo un excelente papel por cierto. Es un thriller con mucha intriga, muy policíaco, es una película considerada de culto y nos cuenta la historia de un veterano que está a punto de jubilarse y va a ser reemplazado por un ambicioso e impulsivo detective llamado David Mills, que es protagonizado por Brad Pitt. Ambos tendrán que colaborar para solucionar una serie de asesinatos cometidos por un psicópata que se toma como base la relación de los siete pecados capitales: la gula, la pereza, la soberbia, la avaricia, la envidia, la lujuria, la ira. Y pues todos los cuerpos y las víctimas están relacionados con todos esos pecados. Es una peliculaza. El final es para quedarse impactado mucho tiempo, se las recomiendo. Tiene una fotografía muy chévere, tiene unos recursos audiovisuales que son bien llamativos, como los que siempre maneja David Fincher. Y pues nada, esta película fue nominada al Oscar, a los premios BAFTA, al National Board of Review, al Círculo de Críticos de Nueva York y tiene otras tantas nominaciones, y se las recomiendo totalmente. Seven o Siete, una película muy buena. Si les gusta todo lo que tiene que ver con lo policíaco y asesinos seriales, esta es una película infaltable. Y bueno, ya que empezamos con música, vamos a terminar con música. Resulta que el pasado 23 de septiembre, David Bowie en 1977 lanzó la canción que se convirtió en un himno de amor y resistencia durante la Guerra Fría. La canción se conoce como Heroes y en honor a esta canción quiero recomendarles mi segunda película. La película se llama Jojo Rabbit, una película del 2019, dirigido por Taika Waititi. En el reparto está Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomas McKenzie, el mismo Taika Waititi, Sam Rockwell, Rebel Wilson, en fin. Es una película de comedia, pero tiene mucho drama, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La historia nos cuenta del pequeño Jojo Rabbit Belzer, que es un solitario niño alemán que pertenece a las juventudes hitlerianas, que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre Rosie esconde en su ático a una niña judía. Él tiene un amigo imaginario que es el mismísimo Hitler, y Jojo debería afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra muy absurda. Yo esta película se las recomiendo, tiene una música genial, unas actuaciones muy buenas, incluso Scarlett Johansson estuvo nominada a mejor actriz de reparto, si no estoy mal, y tiene también el plus de una ambientación genial, una historia magnífica. No tengo nada más que decir, se las recomiendo totalmente, de verdad. Jojo Rabbit, véanla y me comentan en @elritmodelcine en Twitter qué les pareció. Y pues ahora se estarán preguntando, bueno, Jessica, ¿y eso qué tenía que ver con la canción de David Bowie? Pues la canción hace parte de la banda sonora y aparece en una escena muy especial que espero que cuando lleguen se acuerden de mí. Así que eso ha sido todo por hoy, los quiero, picos picos, bye. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.